El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:06 p.m. Hoy, jueves 15 de diciembre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos terminando prácticamente la semana 50. Ya han transcurrido 350 días del año. Faltan escasos 15 días, dos semanas para que culmine este 2016. El invierno entra el día 21 de diciembre. La temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 20 grados centígrados en estos momentos. Se espera la puesta del sol a eso de las 6 de la tarde. ¿Cuáles son los temas que traemos el día de hoy? Déjeme platicarle que en análisis que se han hecho en esas asociaciones civiles de la lucha contra la corrupción, por un lado, por el otro lado, un México seguro, por el otro lado, la Organización de Transparencia para México, y pues han descubierto que los grandes negocios de los gobernadores en los estados de la República, ¿dónde cree que están? Pues en los fideicomisos, esos que se inventaron para guardar los dineritos y para contraer deuda sin presentársela a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y donde, oh sorpresa, cuando llegan los nuevos gobernadores, las nuevas administraciones, se encuentran con que hay deudas ahí ocultas o guardaditas multimillonarias. El caso de Puebla, se descubre que tienen un fideicomiso donde contrataron deuda por más de 22 mil millones de pesos. Nada más imagínense la locura que representa esto. El gobierno del estado de Puebla se endeudó 3 veces lo que tenía de deuda en esta administración de Rafael Moreno Valle, pero aparte trae su deuda ahí guardadita debajo del tapete, oculta por más de 22 mil millones de pesos. ¿Qué sucede en la Ciudad de México? Lo mismo, están operando con fideicomisos públicos para obras, para servicios. El día de hoy vamos a platicar con la licenciada Lourdes Valdés Cuevas. Ella es presidenta de la local del Partido Acción Nacional y legisladora en la Asamblea del Distrito Federal. Es presidenta de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas Públicas, y vamos a platicar precisamente sobre qué van a hacer para fiscalizar los fideicomisos públicos y privados que existen en la Ciudad de México. Vamos a tocar este tema. Sentimos que es muy importante porque muchas veces legislan y meten ahí articulados muy escondiditos, guardaditos, para pues sacar ventaja política por una parte o ventaja particular por la otra. Ya ve esto de la plusvalía, bien guardadito que se lo tenían. Sin embargo, afortunadamente se ha logrado echar para atrás, y ya nos informan en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que la ley de vivienda va a ser revisada, lo más seguro que sea vetada por el jefe de gobierno, y la Consejería Jurídica ya está mandando un nuevo texto para impedir precisamente que se dé esto de la desaparición de la propiedad privada en la Ciudad de México. ¿Le preocupa a usted las gasolinas? Mire, hay que preocuparse. A partir ya de enero hay liberación de los precios de las gasolinas. Vamos a platicar con Ramsés Pech Razo al respecto. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Ubican camioneta de los agresores de la senadora Ana Guevara en la Ciudad de México. Secretario General de Gobierno del Estado de México, José Mansur, adelanta que en las próximas horas habrá noticias claras sobre este hecho que no permanecerá impune. Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, asegura que su partido postulará en 2017 a las personas más honorables como candidatos a las gubernaturas del Estado de México, Coahuila y Nayarit. Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, informa que la judicatura estatal ordenó la reapertura de la investigación contra su predecesor, César Duarte. Secretaría de Comunicaciones y Transportes pone en marcha el operativo vacacional invierno 2016 en carreteras del país. Gobierno de la Ciudad de México coloca bono verde por 1,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores para financiar proyectos sustentables. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece bien, nos vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. En Presidencia de la República, el señor presidente Enrique Peña Nieto, el día de hoy, entregó premios nacionales de ciencias, artes y literatura. La información la tiene nuestro compañero Luis Orduña. El presidente Enrique Peña Nieto entregó los Premios Nacionales de Ciencia, Artes y Literatura 2016 durante una ceremonia que se realizó en la Residencia Oficial de Los Pinos. David Kersenovich y Ana Cecilia Nogués Garrido obtuvieron el Premio Nacional de Ciencias 2016 en la categoría de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. En el campo Tecnología, Innovación y Diseño fueron reconocidos Lourival Domingo Pusani Pustey y Luis Enrique Sucar Sucar. El Premio Nacional de Artes y Literatura 2016 se entregó a la poeta Elsa Cross en el área de lingüística y literatura, así como a la compositora Gabriela Ortiz Torres en el campo de Bellas Artes, al historiador e investigador Aurelio de los Reyes en el terreno de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, y a la artesana Manuela Cecilia Lino Bello en la categoría de Artes y Tradiciones Populares. Para El Punto Crítico, Luis Orduña. Y vámonos directito a la Cámara de Diputados, ahí está Ana Karen Galicia. Los diputados de Morena, ¿qué creen? Rechazan ese bono de 150 mil pesotes que ya se habían aprobado ellos mismos. Se montan el manto de pureza. Ana Karen Galicia, tú tienes la información. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados rechazó el polémico bono navideño de 150 mil pesos que aprobó el Comité de Administraciones para los Legisladores Mexicanos. La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Norma Rocío Nale García, reiteró este miércoles que los legisladores de dicho partido rechazarán las bonificaciones extras aprobadas en San Lázaro. García solicitó a la Secretaría General girar instrucciones para que no se depositen estos recursos en la cuenta oficial ni en las cuentas bancarias de los legisladores. Se estima que con la renuncia al bono navideño de los 36 legisladores de Morena y 25 del Movimiento Ciudadano, se ahorrarán hasta 9,150,000 pesos. Esta decisión, explicó la coordinadora, tiene carácter irrevocable. Para El Punto Crítico, Ana Karen Galicia. Bueno, y así se las gastan ahí en la Cámara de Diputados, ¿no? Ya rechazando lo que ya se habían aprobado los mismos diputados, 150 mil pesos se dieron como bono navideño. Y lo manejaron como apoyo, obviamente, a las actividades legislativas de cada diputado. Vamos a ver si efectivamente regresan este dinero y para qué lo van a ocupar. En la Cámara de Senadores, allá en la Cámara de Senadores, endurecen sanciones por la aportación ilegal de armas de fuego. Ya ve que Jorge Luis Preciado había propuesto que se regule la portación, posesión y los permisos para las armas de fuego. Bueno, pues le reviraron los demás senadores e implementaron una nueva reglamentación donde se endurecen las penas para aquellos que de manera ilícita porten armas de fuego. A ver cómo se presenta esta nueva legislación. Apenas la están presentando ahí en la Cámara de Diputados y hay que recordar que de ahí se tendrá que ir a la Cámara de tanto de diputados como de senadores. ¿Qué le parece que nos vamos al Estado de México? Ahí está nuestra compañera y amiga Gaby Hernández. Ella es colaboradora del periódico El Punto Crítico. ¿Qué ha pasado allá con el diputado Alfredo del Mazo? Gaby, muy buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y bien comentarte que Alfredo del Mazo está a favor de reforzar la protección de los ciudadanos. Y es que votó a favor de diversos dictámenes que protegen de manera integral a niños, niñas, jóvenes, mujeres, así como grupos vulnerables y víctimas del delito. Esto endurecer las penas y castigos a quienes se atrevan a atentar contra la integridad de los grupos más vulnerables, por lo que se procuró la adecuada reparación del daño para quienes lamentablemente han sido víctimas de un delito. Fortalecerán el cuidado integral de los derechos humanos y generarán una mayor cohesión social. Así lo precisó el legislador federal, Eduardo. Pues mira, por lo pronto tienen que hacer un trabajo exhaustivo para proteger, sin lugar a dudas, a los ciudadanos. Ya ves que en la Cámara de Senadores están endureciendo las penas por portación de arma de fuego, pero también hay que ver qué es lo que van a hacer para permitirle a los ciudadanos que porten las armas de fuego de manera legal. Gaby, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Hasta mañana, nos estamos escuchando. Gaby Hernández desde el Estado de México. Y un estado que nos importa mucho, siempre le damos seguimiento, es Oaxaca. Nuestra compañera, amiga Gisela Ramírez, y además miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, el día de hoy nos hace el reporte. Dice que en 12 días de gobierno priista, 5 secretarios federales han visitado la entidad oaxaqueña. Gisela, muy buenas tardes. Agradezco que nos des el reporte de Oaxaca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, y a ti al auditorio. Y efectivamente, y es que aunque dicen que las comparaciones son odiosas, sin embargo, para el trabajo gubernamental, pues sí están tomándose en cuenta por la ciudadanía, porque si algo distinguió una de las características que hubo evidentes en el gobierno anterior es la poca visita o las nulas reuniones que había con el gobierno federal, y efectivamente durante el gobierno de Gabino Cue no hubo más que 5 visitas contabilizadas a lo largo de sus 6 años del propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Sin embargo, ya en apenas 12 días del gobierno actual, que sí tiene la misma afiliación del Ejecutivo Federal, sí se ha notado la presencia o la visita de los principales, de algunos de los principales secretarios del gabinete peñista, como es, entre otros, Rosario Robles de la Secretaría de la SEDATU, también Enrique de la Madrid de la Secretaría de Turismo, el mismo José Calzada de la Secretaría de la Zagarpa, y hoy mismo otro de los secretarios que están haciendo gira con el gobernador Alejandro Murat es el secretario Luis Miranda. Y casi todos están poniendo en marcha diferentes programas y actividades, e incluso ya están la firma de convenios, no solamente para hacer promoción turística, sino también para desarrollar, por ejemplo, programas de agricultura y algunos otros como vivienda, además de funcionarios que pondrán en marcha también actividades o reactivarán el sector salud, por ejemplo, con el Seguro Popular, entre otros. Así que bueno, pues es parte de las actividades que se están realizando en estos primeros 12 días de gobierno diferente o de gobierno de otras filiaciones políticas. ¿Cuál será el mensaje, Gisela, que nos está mandando el gobierno federal? Que si el gobernador es de su mismo partido, ¿tendrá el estado todo el apoyo del gobierno federal, como se está vislumbrando? Pues mira, dicen que piensa mal y acertarás, pero también desde la campaña se veían este tipo de mensajes, que finalmente decían que bueno, no iban a tener todo el respaldo, al menos esas eran algunas de las promesas, y por lo pronto en 12 días sí se está notando. Vamos a ver a lo largo de los próximos meses y semanas si estas visitas se traducen realmente en el apoyo que Oaxaca, como algunos otros gobiernos, requiere urgentemente para reactivar su economía. Pues ojalá que Alejandro Murat gobierne para todos, no solo para un solo partido. Gisela, agradezco mucho tu información. Oye, pero se me queda ahí en el tintero, ¿cómo va lo de la CENTE? Porque ya les ofrecieron pagarles sueldos caídos, les ofrecieron 3,000 plazas y, sin embargo, no se ve que cedan. No, por supuesto. El magisterio es un sector muy complicado. Al interior hay por lo menos 7 grupos que encabezan diferentes liderazgos, y el último mensaje fue que ellos van a continuar sus movilizaciones, que esta posible bandera de paz que les ofrece el gobierno del estado con 3,000 plazas no ha sido suficiente y que ellos van a seguir haciendo movilizaciones. De hecho, esta semana, apenas ayer habían bloqueado nuevamente la carretera Oaxaca-México a la altura de Nochixtlán y van a continuar, claro, como ha sucedido en otros años. El magisterio es muy respetuoso de sus días festivos, así que seguramente habrá tregua ahora que viene las fiestas decembrinas. Casi nunca lo han hecho o han detenido sus movilizaciones, casi siempre en estos momentos de fiesta. Uh-huh. Obstaculizan cuando hay actividades y afectan a los terceros, eso sí, desafortunadamente. Así que, por lo pronto, en Navidad y Año Nuevo seguramente harán también vacaciones. Bueno, por lo menos ahí está la esperanza, ¿no? Ojalá que les dieran muchas más vacaciones como para que dejaran de perjudicar al estado, este bello estado de la República Mexicana. Gisela Ramírez, agradezco mucho tu información y sobre todo tus comentarios. Gracias, Eduardo. Muchas gracias y felicidades. Igualmente. Gisela Ramírez desde el estado de Oaxaca. ¿Qué le parece? Que nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:25 p.m. Regresamos. Ya le platicaba sobre esto de los fideicomisos, ¿no? En el estado de Puebla, un fideicomiso ahí guardadito, nada más se gastaron 22,000 millones de pesos y obviamente no lo reportan como deuda. ¿Por qué? Porque está en un fideicomiso. En la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se ha decidido a poner el dedo en la llaga, ponerle lupa a los fideicomisos, tanto públicos como privados, en la Ciudad de México. Ya tenemos en la línea a la licenciada Lourdes Valdés Cuevas. Ella es presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de las Políticas Públicas y Programas Sociales. También es presidenta de la Comisión de Vigilancia y Evaluación, ya le había dicho, de Políticas Públicas e integrante de la Comisión de Medio Ambiente. Licenciada Lourdes Valdés Cuevas, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, muy buenas tardes, y tienes tu auditorio. Preocupados los ciudadanos porque muchas veces se integran fideicomisos donde adquiere el gobierno, y de todo tipo lo hemos visto ya en diferentes estados de la República, adquieren deuda y esta deuda obviamente no la reportan ni a la Secretaría de Hacienda ni a su Cámara de Diputados local. ¿Qué está sucediendo en esta materia en la Ciudad de México y cuál es el propósito de la Asamblea Legislativa para fiscalizar estos fideicomisos? Bueno, mira, nosotros nos dimos a la tarea de hacer una iniciativa que tiene como propósito lograr la transparencia y la rendición de cuentas para los fideicomisos constituidos, en este caso por los organismos tanto descentralizados y de empresas que participan sobre todo en la administración pública paraestatal de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues Acción Nacional y desde el PAN en la Asamblea, pues estamos en contra de la existencia de estos tipos de fideicomisos, porque están Al margen de la regulación de fideicomisos públicos que establece obviamente la ley de presupuestos y gasto eficiente del Distrito Federal y también de la ley orgánica de administración pública del Distrito Federal, pero se desconoce cuántos existen, los fines para los que fueron constituidos y los montos sobre todo que administra. Aquí actualmente en la Ciudad de México se tienen 16 fideicomisos públicos constituidos en términos del acuerdo y que se dan a conocer por parte de los fideicomisos públicos de la administración pública de acuerdo por la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 27 de enero del 2016. Y te comento y te nombro algunos. Mira, viene siendo el Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal, el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, el Fondo Ambiental Público del Distrito Federal, el Fideicomiso del Museo Tanquillo, el Fideicomiso de Educación Garantizada. Estos fideicomisos, Eduardo, pues rinden cuentas e informan conforme a la ley. Sin embargo, como ya habíamos mencionado, la iniciativa que nosotros presentamos el martes pasado, lo que quiere es tener alcances más amplios. ¿Sí? Y regular aquellos fideicomisos de índole privada, pero que están constituidos por entes públicos, en el caso de los organismos descentralizados a las empresas que participan estatal mayoritariamente en el Distrito Federal, que ahora es Ciudad de México. Teníamos informes de que más o menos existían 20 fideicomisos y de esos habían muchos que eran fideicomisos privados, es decir, un ente público constituía un fideicomiso privado con la intención de no rendir cuentas. ¿Qué van a hacer con esto? Bueno, insisto, lo que nosotros queremos es reformar la ley de presupuesto y gasto eficiente del Distrito Federal y la ley orgánica de la administración pública para establecer de manera clara y sin lugar obviamente a dudas que cualquier fideicomiso constituido por la autoridad, ya sea centralizada o paraestatal, deberá ser público y sujeto a fiscalización y rendición de cuentas a través de estos mecanismos que la ley establece para esa figura jurídica. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y bueno, la problemática que hemos estado buscando atacar, sobre todo en este fondo de los fideicomisos privados y sobre todo contratados por los organismos descentralizados, son las empresas que participan estatal mayoritariamente con facultades incluso para constituir fideicomisos privados, pues es rendir cuentas realizando maniobras financieras que puedan resultar obviamente menos cuestionables, ¿no? Y que eso es lo que Acción Nacional está trabajando. Estamos platicando con la licenciada Lourdes Valdés Cuevas, ella es diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas Públicas. Quiero comentarte algo, Lourdes Valdés Cuevas. Normalmente estos fideicomisos se han constituido en diferentes estados de la República, dígase Veracruz, Puebla, Zacatecas, Chihuahua, Durango, todos estos estados donde han salido a la luz fraudes y disposiciones multimillonarias de dineros públicos que se llevaron a la bolsa la mayoría de los funcionarios. Estos fideicomisos constituidos en la Ciudad de México, ¿qué cantidades de dinero están manejando? Ya te puedo comentar. En estos casos, por ejemplo, está un fideicomiso maestro que le llaman maestro del metro y de servicios metropolitanos, o sea, de CD, por ejemplo. Sí. Este fideicomiso tiene carácter privado, pero su constitución fundamentó en las facultades que se otorgan a los directores generales de los organismos descentralizados de la administración pública. Como bien lo mencionaba, actualmente, bueno, hay funcionarios que tienen esta facultad pues, para poder tener mano a estos. El monto, te comentaría, no es como tal. Aquí lo que a nosotros nos preocupa es que, en efecto, hay demasiados fideicomisos que están apareciendo, que lo que nosotros pretendemos y queremos hacer, bueno, pues es transparentar incluso muchísimo más y pedir que la rendición de cuentas sea más eficiente y eficaz. ¿Por qué? Bueno, porque al final del día esto pasaría a alguno que otro funcionario para que puedan hacer este tipo de maniobras y que se pueda entender de otra manera, Eduardo. Creo que es una función que nos corresponde desde la Asamblea Legislativa En este caso le tocará también a los diputados federales empezar a ver y ponerle ojo a este tipo de fideicomisos, pues para que desde la Cámara lo empiecen a trabajar y empiecen a meter presión a nivel nacional. Fíjate que llama mucho la atención que el ahora director general del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano o del Metro, Jorge Gaviño Ambriz, quien fue diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y siempre pugnó porque hubiera transparencia y rendición de cuentas, ahora como director del Metro, pues no rinda las cuentas que se deben dar, ¿no? Que tengan estos fideicomisos omisos en la transparencia. ¿Qué acciones van a tomar ustedes desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para obligar al gobierno capitalino a que rinda cuentas realmente y que no nos sigan ocultando lo que se están gastando? Mira, al menos este fideicomiso de servicios metropolitanos, que tiene su origen en los fideicomisos constituidos por dichas empresas públicas, sobre todo en la colonia Juárez, entonces la Ciudad de México, como resulta, es una instalación de parque metro. Ahí te voy con esta parte. Lo que nosotros haríamos en este caso, pues, es obviamente no quitar el dedo del renglón y pedirle que esta iniciativa, bueno, dé una aprobación favorable a lo que nosotros estamos pidiendo y se pueda obviamente cambiar o modificar esas reformas y, bueno, pues presionar desde nuestra trinchera a al secretario pedirle que nos mande la información de estos fideicomisos, que insisto, el fideicomiso deja mucho que desear, lamentablemente, y nos sorprendería porque, como bien lo mencionaba, es un exdiputado de la sexta legislatura, es un diputado reciente, y bueno, creo que él nos debería de poner el ejemplo de cómo estar y transparentar esos fideicomisos. Fíjate que me llama mucho la atención el fideicomiso este de estabilizador de recursos presupuestales de la Administración Pública del Distrito Federal, donde se han erogado más de 7,500 millones de pesos en números redondos, dicen algunos que 7,200 millones de pesos. Es un mundo de dinero. Esta iniciativa que tú estás presentando lleva consenso de los demás partidos. ¿Qué te han dicho los coordinadores de las bancadas? ¿Van con ustedes? Bueno, en este caso se turna a las comisiones pertinentes, que es la Comisión de Administración Pública. Yo pensaría, y quiero ser positiva, que los diputados integrantes de dicha comisión tendrán la voluntad política para poderla dar el fallo a favor y que se pueda presentar ante el pleno. Creo que es una iniciativa muy abierta, en donde ahorita estamos hablando de temas de transparencia, en donde incluso en la disposición de cada uno de los grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa hablan mucho de transparencia y rendición de cuentas, y esta sería una acción, una de las tantas acciones que tendríamos que estar votando a favor, y como dicen por ahí, el que nada debe, pues nada teme. Entonces, quiero ver, y me gustaría muchísimo, estaré presente, por supuesto, en esta reunión de esas comisiones, y bueno, la disposición de cada uno de los grupos parlamentarios. Hay que darle seguimiento, ese es un tema fundamental. En la manera de que pongamos el grito en el cielo, de alguna forma hará que los legisladores y las autoridades correspondientes sepan que ya no se pueden conducir con la opacidad que venían haciéndolo. Hay fideicomisos como para el aeropuerto. Tú eres vicepresidenta de la Comisión Especial de del aeropuerto. Me gustaría tener la oportunidad la próxima semana de platicar contigo con respecto al tema del aeropuerto. ¿Qué es lo que se está haciendo? Si siempre se va a hacer para desarrollo inmobiliario cuando se desocupe este espacio, o se va a utilizar para una nueva universidad, ¿qué es lo que han pensado? Si me lo permites, me gustaría invitarte para que platicáramos al respecto. Me va a dar mucho gusto poder platicar también de este tema. Muchísimas gracias. Los recursos que se manejan en estos fideicomisos no son propiedad privada, son recursos públicos, y como tal deben de ser debidamente conocidos, supervisados y sobre todo fiscalizados. Y por supuesto que nos rindan cuentas, ¿no? O sea, ya sabemos que le pegan su pellizcón a los dineros de todos los ciudadanos, pero por lo menos que nos digan cómo lo manejaron y lo utilizaron. Muchísimas gracias, diputada Lourdes Valdés Cuevas, por habernos tomado la llamada, por la información que nos has dado y sobre todo por tus comentarios. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, y a todo tu auditorio. Que tengan muy buena tarde. Es la diputada Lourdes Valdés Cuevas. Ella es diputada por el Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y le voy a decir que esta iniciativa, por supuesto, que es de primerísima importancia. Hay que darle seguimiento como ciudadanos. Ya ve con esto de la plusvalía, donde pretendían desaparecer la propiedad privada en la Ciudad de México, pues dieron marcha atrás. ¿Todo a causa de qué? De que hemos hecho la denuncia, le hemos dado seguimiento y hemos marcado nuestra inconformidad como ciudadanos. Tenemos que tomar la voz. Los diputados por sí solos no pueden más cuando se enfrentan a un bloque que, como aplanadora, impone las leyes. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a Breves Delegacionales. Breves Delegacionales. La Delegación Cuauhtémoc abrirá la Casa de Arte y Cultura para la Vida para dar atención a las 1,273 personas en situación de calle que se concentran en 218 puntos de la demarcación, informó la directora de Servicios Urbanos, Alicia Chelminsky, al presentar el primer censo y diagnóstico social de población callejera de la Delegación Cuauhtémoc 2016, realizado por especialistas de la UNAM. Chelminsky informó que se prevé que la apertura del centro sea en abril de 2017. A fin de promover y fomentar el consumo de productos elaborados por artesanos nacionales, ayer miércoles fue inaugurada la Feria Navideña Tlalpan 2016. En un comunicado, la delegación informó que en esta muestra participan más de 70 expositores y los visitantes pueden adquirir juguetes, árboles de Navidad, nochebuenas, joyería, ropa e instrumentos musicales. En esta romería decembrina participan cooperativas de mujeres y adultos mayores de Guerrero y de la zona norte de Puebla, quienes ofrecen productos de alta calidad a precios accesibles. La delegación Benito Juárez inició los trabajos de construcción de las nuevas estaciones de policía como parte de la Estrategia Integral de Seguridad Pública y Prevención del Delito de la Demarcación, cuyo objetivo es tener contacto directo con los vecinos, dar atención inmediata y bajar los índices delictivos. El jefe delegacional Cristian von Redich señaló que las estaciones de policía forman parte de un programa efectuado en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Visión laboral con Javier Cerón. En materia de aguinaldo, los trabajadores esperan que todos los patrones cumplan con esta prestación económica que por ley se que pagar en estos días y cuyo plazo vence el próximo día 20. En la Procuraduría de Defensa del Trabajador se señaló que están listos para recibir cualquier queja de algún trabajador que no reciba esta prestación económica y sobre todo que tendrá principalmente la conciliación para evitar que estos juicios se alarguen. Desde este punto de vista, el sector obrero hizo un llamado nuevamente a todos los empresarios para que paguen los aguinaldos en forma puntual y de esta manera ayuden a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y sus familias. Otro tema en la Confederación de Trabajadores de México, pues está cerrando con toda la dinámica impuesta por el actual líder Carlos Acevedo del Olmo y este fin de semana estarán en Querétaro en una reunión con la Federación Estatal de la CTM. Asimismo, posteriormente se reunirán en Monterrey con todos sus afiliados y la línea marcada de trabajo y unidad por dirigente pues sigue vigente, aunque se señala que para 2017 habrá una fuerte sacudida, sobre todo aquellos sindicatos que no aportan un solo centavo a la central y que se la han llevado de a muertito, porque pues simple y sencillamente obtienen los beneficios, pero no aportan nada a la central obrera. Esto es lo que dijo una fuente autorizada de la Confederación de Trabajadores de México, que señala que también habrá depuración de sindicatos, sobre todo para terminar con los de protección. Pues este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 41 minutos y regresamos. ¿Recuerdan la propuesta que hizo el senador Jorge Luis Preciado para que se regulara la portación, posesión de armas de fuego? ¿El traslado de armas de fuego? Bueno, pues parece que la Cámara de Senadores le reviró, pero con fuerza, ¿no? Porque el día de hoy se aprobó una reglamentación en la cual se endurecen las penas para aquellas personas que porten de manera ilícita, o sea, sin permiso, armas de fuego. Antes, una persona podía alcanzar libertad bajo fianza porque no excedía de 5 años el término medio, pero ahora subieron la pena de 7 a 15 años de prisión. Quiere decir que 7 más 15 son 22, entre 2 a 11, 11 años de prisión, pues obviamente no alcanzan libertad bajo fianza y el proceso tendrán que seguirlo en la cárcel, ¿no? Ver si son culpables o no del delito de portación de armas sin permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Este endurecimiento a qué se debe? Ya tenemos en la línea el día de hoy al licenciado Jorge Luis Preciado, senador del Partido Acción Nacional por Colima, y él fue el que presentó la iniciativa para que se regulara la portación de arma de fuego. Y vuelvo a repetir, parece que salió contraproducente esta propuesta. Licenciado Jorge Luis Preciado, senador, te agradezco mucho el que me hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto saludarte. ¿Qué alcances tiene esto que aprobaron en la Cámara de Senadores? ¿Va contrario a la propuesta que tú habías hecho? ¿Va en contrasentido? Fíjate que yo creo que sí es un retroceso, porque de alguna manera lo que nosotros planteamos y el propio dictamen que hicieron ellos de esta iniciativa para endurecer las penas, reconocen en el dictamen que hay 20 millones de armas en el país, de las cuales el 65% están de manera ilegal, es decir, por lo menos tenemos 14 millones de armas que se encuentran ilegalmente en México. Y aceptando que la delincuencia tenga 4 millones, 5 millones, todavía quedan 9 millones de armas que tienen los ciudadanos que las han adquirido de manera ilegal para su legítima defensa, porque el Estado, el gobierno, no les permite tener una forma fácil, sencilla, de acceder a un arma legal. Te pongo casos, por ejemplo, tú vives en la frontera, quieres tener un arma de manera legal y eres gente decente, pues tienes que venirte hasta la Ciudad de México, porque es la única tienda que existe en todo el país, es la única tienda que maneja la Sedena. Y por supuesto, pues de entrada, si no tienes para el pasaje para venir de Mexicali o de Tijuana o de Matamoros, pues ya lo hace discriminatorio solo para los que sí pueden trasladarse. En segundo lugar, pues no siempre le dan, o en la mayor parte de los casos, no les dan permiso por parte de la Sedena a la posesión o a la aportación. Entonces, ¿qué sucede con toda esta población que quiere legítimamente defenderse? Pues busca un arma en el mercado negro, allá en la frontera, o un arma se pueden comprar de manera muy sencilla, puesto que hay un tráfico de armas en nuestro país de 1,5 millones de armas al año por parte de los Estados Unidos. Y entonces lo que sucede es que vamos a criminalizar a 9 millones de personas que pudieran tener un arma de manera ilegal. Entonces yo creo que se tuvo que haber hecho diferente. Con mi iniciativa, primero le damos un incentivo a la gente para que dejen la ilegalidad, habiendo 32 tiendas, una por zona militar en el país, y de tal forma que si yo tengo un arma ilegal, pero no soy delincuente y quiero ir a regularizarme, pues ir a la Sedena y comprar un arma legal, registrarla, y entonces me salgo de la ilegalidad. Una vez que ya hayamos sacado a la gente decente de la ilegalidad, que el único delito es querer defenderse, entonces sí, endurecemos las penas para los que se queden en la ilegalidad, no al revés, porque ahorita estamos agarrando parejo al ciudadano decente que tiene un arma para su legítima defensa, pero que no pudo conseguirla más que de esa forma, y al delincuente que se dedica a cometer fechorías. Entonces, de pronto, un ciudadano, por querer protegerse, pues se va a echar de 7 a 15 años de prisión. Entonces, creo que es un retroceso por parte del Senado de la República. Entiendo que es una iniciativa del gobierno federal, la vio con buenos ojos, pero que no resuelve ni el tema de la posesión, ni el tema de la aportación, ni disminuye los índices delincuenciales que tenemos en el país. Creo que está mal, pero además, más grave todavía es que yo metí una adición en el propio dictamen en la que le pedí al Senado que aceptara que los que son policías o militares o marinos, que ya tienen en la aportación de armas por su trabajo, que ya tienen el examen de control y confianza, pudieran llevarse sus armas a sus domicilios de manera permanente, porque lo que estamos viendo ahora de los casi 3,500 elementos policiales que han sido asesinados en el país, en muchos casos, en la mayoría de esos casos, no fue con enfrentamientos con la delincuencia, sino cuando iban llegando a su casa, porque el delincuente sabe que cuando van llegando a su casa van desarmados, porque el arma la tienen que dejar en el lugar de trabajo. Entonces, les pedí que por lo menos a los policías y militares que ya están de alguna forma autorizados y con un examen de control y confianza, que por lo menos a ellos se les permitiera, pues para su legítima defensa fuera del trabajo, podérsela llevar, porque imagínate, los mandamos a pelear con la delincuencia y luego cuando regresan, pues dejan el arma y se van a su casa, pues el delincuente es delincuente tiempo completo y lo va a seguir hasta donde esté. En cambio el policía pues trabaja 12 o 24 horas y luego se va a su casa a descansar, y en la casa es donde los están matando. Acaban de matar 5 la semana pasada allá en mi estado, y todos en su casa. Sí, parece que fuera en contracorriente de lo que realmente se requiere la legislación y cómo se está legislando. Estoy leyendo en esta es reglamentación para la endurecer las sanciones para la aportación ilegal de armas de fuego, que dice que hay que acreditar para solicitar la aportación de armas de fuego, hay que acreditar haber cursado estudios de enseñanzas técnicas sobre el uso de armas de fuego. ¿Y esto dónde se toma? ¿El gobierno federal va a abrir escuelas especiales? ¿En dónde? ¿O cómo le va a hacer el ciudadano común corriente para poder acreditar esta enseñanza técnica sobre el uso de armas de fuego, senador? Mira, es contraproducente. Sí hay clubes cinegéticos, hay que decirlo. Hay clubes de personas que tienen campos de tiro, y que obviamente te afilias y puedes pertenecer al club y a practicar. Mi iniciativa sí establece la posibilidad de que haya lugares para entrenamiento, para práctica, de tal forma que cuando te hagan el examen cinegético, pues puedas demostrar que sabes manejar el arma que pretendes tener. Es como una licencia de auto. Si no sabes manejar el auto, pues lo más probable es que no te den la licencia. Acá debe funcionar igual, pero... Perdóname, los clubes cinegéticos no tienen una autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional para dar capacitación y enseñanza en el manejo de armas de fuego, ¿eh? O sea, es club cinegético y las personas van ahí y les enseñan y van aprendiendo poco a poco cómo manejar las armas de fuego, pero no hay una capacitación formal como se está estableciendo en este artículo. Claro, no lo hay, eso es lo contraproducente de este tema. yo lo que planteé en mi iniciativa es el deber ser, lo que realmente se tiene que aprobar. Y en el otro documento lo que hicieron fue un paso atrás, es decir, tratar de que nadie tenga armas y que no se pueda defender, cuando ya tenemos en la calle 14 millones de armas ilegales. Entonces, el tema para nosotros es cuál fue la intención del gobierno de aprobar una iniciativa que es absolutamente regresiva. Entonces, yo me encontré sorprendido porque se había planteado que no se iba a dictaminar en este periodo, y bueno, lamentablemente se aprobó, y lamentablemente pues mucha gente que solo tiene un arma para su legítima defensa, además de que no la va a poder conseguir de manera legal, pues ahora le van a cargar un delito grave, el cual no va a poder salir si no tiene ni siquiera bajo fianza. Bueno, eso se va a prestar a muchísima corrupción, ¿eh? Si antes teníamos mercado negro, ahora yo creo que va a ser todavía mucho más negro. Senador, ¿cuáles serían las acciones que debieran tomar los ciudadanos y qué acciones se van a tomar, en tu caso, en la Cámara de Senadores, para proteger el derecho que tienen los ciudadanos a tener, poseer y portar armas de fuego? Bueno, yo creo que hay que primero hablar con los diputados federales, porque eso no se va a resolver ahora, se va a resolver hasta el siguiente periodo, para ver si podemos detener esta absurda legislación. Y, en segundo lugar, pues ver si logramos las 120 mil firmas, ya llevamos 40 mil, para que sea una iniciativa ciudadana la nueva ley federal de armas de fuego y explosivos, y podamos pues darle al ciudadano la posibilidad de la legítima defensa. Bueno, pues hay que hacer mucho trabajo al respecto. Si me lo permite, senador, le vamos a dar seguimiento al tema y te vamos a buscar la próxima semana para que nos platiques cómo van avanzando. Con todo gusto, claro. Estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Es el senador Jorge Luis Preciado, senador por el Partido Acción Nacional, que definitivamente está en contra de estas sanciones o endurecimiento de la aportación de armas de fuego, que simplemente de la lectura del texto se analiza que el gobierno federal lo que pretende es dejar a los ciudadanos en un estado de defección y convertir a todas aquellas personas de bien que tengan un arma, convertirlos en delincuentes. Así es como se están trabajando las cosas a nivel federal. Vamos con la portada del periódico El Punto Crítico. No, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y nos vamos a los pesos y centavos. El día de hoy se recuperó ligeramente el peso frente al dólar. En Banamex cerró la compra de la divisa verde en 19.85 y a la venta en 20.60, una ligera baja. La Bolsa Mexicana de Valores cerró en 45.871.96 puntos, también con una ligera baja del 0.75%. La mezcla mexicana de petróleo, esa se ha mantenido por arriba de los $40. El día de hoy cerró en $44.80 por barril. Las reservas internacionales están en 176.656 millones de dólares. El oro, esa monedita que le gusta a todo el mundo, 31.000 pesos la onza. 32 gramitos de oro lo consigue usted en 31.000 pesos. La plata Libertad en tan solo 300 pesitos la onza. ¿Le preocupa las gasolinas a usted? Bueno, a todo el mundo no, pero a partir de enero parece que ya va a haber libre mercado. ¿Y qué va a ser esto? ¿Gasolinazo tras gasolinazo? Bueno, vamos a preguntarle hoy al maestro Ramsés Pech Razo, especialista en temas de energía y petróleo a nivel mundial. Él es maestro en negocios y, obviamente, el tema principal es el petróleo. Maestro Ramsés Pech Razo, muy buenas tardes. Agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues bien, aquí ya preocupados, ¿no? Restan tan solo 16 días para que se acabe el año y a partir del día primero de enero de 2017, ¡újule! Hay que agarrarnos, ¿no? ¿Qué va a pasar con las gasolinas y con el petróleo? Bueno, en primer lugar, ya no van a haber gasolinas. Es lo primero que hay que entender. ¿Cómo que ya no van a haber? ¿Ya no nos van a estar subiendo el precio de la gasolina? No, ya no lo va a poner la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, sino como lo acabas de mencionar, va a ser un mercado abierto en donde la COFECE, junto con la Comisión Reguladora de Energía, son los que van a establecer los precios que se tendrán que estar dentro del mercado de acuerdo a las regiones y a las variables de transporte, logística e importación. Ya no estará por la parte de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. La Secretaría de Hacienda de Crédito Público solo estará cuidando los impuestos como el IEPS, el IVA y los artículos 2 que están incluidos dentro de la ley de ingresos. Es decir, que si baja el precio de la gasolina, no es culpa de la Secretaría de Hacienda. Y si sube muchísimo, tampoco es culpa del gobierno. ¿De quién va a ser la culpa? Porque a alguien le tenemos que echar las culpas, ¿no? Esto va a estar en función de tres variables que debemos de tener en cuenta. La número uno va a ser el precio de la materia prima, que es el precio del barril. El precio del barril de petróleo. ¿Quiere decir que si está bajo el barril de petróleo a nivel internacional, en México nos van a dar un precio justo? Porque hemos visto que estuvo en el orden de los $20+ el barril y nos lo seguían cobrando como si estuviera a $110, ¿no? Sí, y a eso ya no va a ser posible, sino va a estar en función del precio del barril. Dos, va a estar en función del IEPS. El IEPS hoy en día está subsidiando más o menos $1.50. Hoy deberíamos de estar pagando en la gasolina regular alrededor de 15.80 pesos por cada litro, en la premium 16.8 y en el diésel 17. Pero eso, como está regulado en el 2016 hasta un precio máximo de más o menos 3%, no estamos pagando lo que debieron pagar este 2016. Ya en el 2017 ya vamos a entrar posiblemente en enero a un precio de la gasolina en un mercado abierto de 16 pesos. Pero no es un mercado especulativo, es un mercado en función del mercado abierto. Donde puede haber la especulación va a ser en el sentido del transporte y donde va a haber el almacenaje de la parte de combustibles. Ramsés Pech, ¿esto lo vamos a seguir viviendo en México por toda la eternidad? ¿No habrá algún inversionista visionario que se aviente a poner refinerías como para que no nos cueste tanto las gasolinas? No creo que en este momento sea por la parte de la inversión número uno. De un nacional no creo que lo pueda hacer, porque ahorita con el tipo de cambio, si lo tenía pensado hacer hace un año, donde el tipo de cambio estaba en 15.6, de un año para acá ya subió el tipo de cambio hasta 20. Ya no sería una atracción de una inversión de una persona que tuviera el poder adquisitivo en la parte nacional, tendría que ser de un extranjero. pero de Estados Unidos por el momento no creo que alguien se atreva a venir por lo pronto. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque con el nuevo presidente, que esperemos que esté el 19 de diciembre, que sería el día lunes, ya le digan a Donald Trump que ya es el presidente de Estados Unidos, tome posición el 20 de enero, estamos viendo dos posiciones muy importantes. El secretario que va a estar componiendo él de gobierno, que va a ser una persona que es de una compañía de hidrocarburos, en un CEO, de ExxonMobil, va a aliarse con Rusia, porque Rusia tiene ahorita más de 11 millones de barriles produciendo y solo está consumiendo ni el 40% en la parte interna, todo lo está exportando. Número dos, vamos a ver un secretario de Energía que están comentando que era el gobernador de Texas y de la mayoría de las refinerías están en Texas. Estados Unidos tiene ahorita 142 refinerías, de las cuales están operando 139. Es por eso que nosotros vamos a tener una mayor importación de combustibles en el 2018 con más del 75%. Si se presentara la revisión del Tratado de Libre Comercio y como ha ofrecido Donald Trump, cancelar el Tratado de Libre Comercio con México, ¿de qué manera nos afectaría? ¿Nos seguiría llegando la gasolina, estos productos de Estados Unidos, o tendríamos que virar o mirar a otros países? Lo que estamos haciendo es que tendríamos, por ejemplo, lo primero que está importante es de Estados Unidos, y yo creo que para que Estados Unidos haga esto sería muy complicado. No le conviene que Estados Unidos que tenga a México en problemas de crisis, siendo que es la puerta por donde entran nacionales y entra gente de Centroamérica. Tendremos que tener una economía estable, pero tendríamos que estar en función de lo que podemos realizar. Lo que sí te quiero comentar es que lo que el Tratado de Libre Comercio no es en sí lo que firmó Estados Unidos y México, sino que se llama lo del NAFTA. El NAFTA es donde se incluyó en el 94, que se firmó el 1 de enero, es que México tenía que haber producido su propia tecnología. El NAFTA, el espíritu era crear su propia tecnología, y lo que hicimos nosotros nos movimos ensambladores. Estamos orgullosos que exportamos la mayor cantidad de carros, pero la tecnología no es propia de México. A nosotros nomás nos dijeron, por ejemplo, tú tienes que armar este asiento y vas a ser de la cadena productiva, pero bajo estas normas de esta tecnología. No es una tecnología propia de México, y es donde estamos fallando nosotros. O sea que no nos pusimos al nivel de los demás países del tratado como para competir de manera justa con ellos, ¿no? Nos convertimos nada más en maquiladores. Ramsés Pech, para 2017 entonces, ¿qué vamos a esperar los ciudadanos? ¿Que el precio de la gasolina suba o baje? No, la gasolina va a subir alrededor en un margen entre 16 y 18 pesos la convencional, la premio entre un 16.5 y 18, el diésel en 16.5 y 18, y otra cosa que hay que tener en cuenta, que también no perdamos de vista, es el precio de la electricidad. También vamos a tener incremento de consumo dependiendo de la materia prima que utilice la Comisión Federal de Electricidad, porque es la única, por lo pronto, que está generando la mayor cantidad de electricidad a usuarios. Y lo otro que tener también en cuenta, que el 1 de enero ya se abre también el mercado del gas propano. Y esto qué quiere decir, que si tú comprabas el litro a 7 pesos, posiblemente lo pudieras tener entre 8 a 9, porque ya no va a estar regulado como anteriormente ya hacía, sino va a estar en función del mercado. O sea, vas a tener tres variables importantes en tu poder adquisitivo que va a ser mermado. Es el combustible, la electricidad y el gas propano. Negro panorama nos espera para 2017. Lejos de lo que esperábamos los ciudadanos, de que bajaran los precios de la energía, dígase gasolina, petróleo, energía eléctrica, pues vemos que siguen incrementando y la riqueza en el país cada vez se va perdiendo. Ramsés Pech, ¿qué hacer? Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Bueno, a ver, vamos a tener que hacer atracción de inversión. Y un ejemplo muy muy bueno que podemos decir es en Querétaro. En Querétaro lo que se hizo son zonas libres donde ensambladores traen la tecnología, la ensamblan, no se les cobra impuestos y vuelven a sacar estos productos hacia el extranjero sin cobrar impuestos. Pero lo que hacen, generan empleos. Lo que hay que hacer ahorita es generar empleos. Nos acaban de anunciar que ya tenemos más de 1 millón de empleos según datos del Seguro Social, pero hay que determinar que el 65% dicen que ganan más del dos veces el salario mínimo. La pregunta es, ¿será suficiente para que el individuo pueda sobrevivir, para que pueda tener una calidad de vida, no para el individuo que está ahorita, sino para el futuro de sus hijos o el futuro de las personas que están bajo su resguardo, ya sea el papá o la mamá, como está hoy el día? Bueno, pues difícil. piensan en el gobierno federal, que todavía nos estamos chupando el dedo. 1 millón de empleos dicen que se generaron, pero de acuerdo a lo que reporta INEGI, hubo una pérdida de 1.2% de los empleos hasta el mes de noviembre. No sé de dónde sale el millón que reporta el presidente Enrique Peña Nieto. Ramsés Pech-Razo, agradezco muchísimo la información que nos has dado y sobre todo tus comentarios. Bueno, que tengan bonita tarde, buen fin de semana, cuídense a todos. Igualmente. Es el maestro Ramsés Pech-Razo, especialista en temas de energía y petróleo. El panorama, mire, ahí está, de que nos va a subir el precio de las gasolinas, el petróleo y la energía eléctrica, pues va a subir. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues si antes usted tenía que trabajar 8 horas para sacar lo de la papa, ahora hay que trabajar por lo menos 12 horas o consígase de plano otra chamba, ¿no? Otras 8 horas, 16 horas al día para por lo menos paliar la situación. Eso es lo que nos toca hacer, trabajar más duro, porque las condiciones de 2017 van a venir muy, muy difícil. Vamos a Visión Laboral. Visión Laboral. Con Javier Cerón. En materia de aguinaldos, los trabajadores esperan que todos los patrones cumplan con esta prestación económica que por ley se tiene que pagar en estos días y cuyo plazo vence el próximo día 20. En la Procuraduría de Defensa del Trabajador se señaló que están listos para recibir cualquier queja de algún trabajador que no reciba esta prestación económica y sobre todo que tendrá principalmente la conciliación para evitar que estos juicios se alarguen. Desde este punto de vista, el sector obrero hizo un llamado nuevamente a todos los empresarios para que paguen los aguinaldos en forma puntual y de esta manera ayuden a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y sus familias. Otro tema en la Confederación de Trabajadores de México, pues está cerrando con toda la dinámica impuesta por el actual líder Carlos Acevedo del Olmo y este fin de semana estarán en Querétaro en una reunión con la Federación Estatal de la CTM. Asimismo, posteriormente se reunirán en Monterrey, Reino Unido con todos sus afiliados y la línea marcada de trabajo y unidad por vigente, pues sigue vigente, aunque se señala que para 2017 habrá una fuerte sacudida, sobre todo aquellos sindicatos que no aportan un solo centavo a la central y que se la han llevado de a muertito, porque pues siempre y sencillamente obtienen los beneficios, pero no aportan nada a la central obrera. Esto es lo que dijo una fuente autorizada de la Confederación de Trabajadores de México, que señala que también habrá depuración de sindicatos, sobre todo para terminar con los de protección. Pues este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está el panorama, tanto de energía como de la visión laboral de nuestro compañero Javier Cerón. Vámonos a la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Dice la cabeza principal: pronostican conflicto por el agua. Abrir el sector energético requerirá el uso de grandes volúmenes de líquido. Causará tensiones donde ya escasea. Seguimos con el mismo problema, ¿no? Y en México se sigue autorizando el fracking, donde en la Unión Americana ha causado muchísimos problemas. Inclusive hay zonas donde abren la llave de agua, para el agua, para vertir agua en sus cocinas, en los baños. Y si hay por ahí una flama cercana, pues eso prácticamente como una bomba detona, ¿eh? Se incendian. ¿Por qué? Porque el fracking, que es esta manera de romper el subsuelo para extraer gas del subsuelo, este se filtra por todos lados y está permeando los mantos freáticos. Si esto llegase a suceder en México, sería una catástrofe pavorosa. Sin embargo, el uso de agua para extraer gas y petróleo ya lo autorizaron y esto va a causar un grave problema. Ya de por sí se tiene escasez de agua en épocas de sequía, no hay la suficiente, a pesar que México es un país beneficiado por esto de los huracanes y de las tormentas tropicales que hacen que tengamos mucha agua en el sureste de la República Mexicana. Pero en la zona centro y en el norte, mire, la sequía es pavorosa. Si se continúa de esta manera, la situación no sabemos hasta dónde